Buenas noches. ¿Me ayuda nada más con nombre? Sí. Televisa, es un, sin rodeos, así le gusta a usted también platicarnos, es un fracaso que Tijuana quede eliminado en Copa. ¿Cómo se siente esta noche? Sí, es un mal paso del equipo, no jugamos bien y sí, fracasamos en el intento de buscar el objetivo que era llegar a la final. ¿En qué radica lo de esta noche? Sí, no hacer bien las cosas. Siguiente pregunta. Profe, buenas noches. Me imagino que también no molesto por lo que vivió en los últimos minutos con la gente, ¿no? Los últimos. Siguiente pregunta. Ya, por favor. Profe, Jorge Lara, TVC Deportes. ¿Qué duele más, la derrota o el haber perdido un hombre tan importante? Pues las dos cosas. La verdad que hoy las dos cosas, porque tenemos un centro delantero nada más en el equipo. Y hoy, desafortunadamente, vamos a ver qué sale en los estudios. Ojalá no sea tan grave, pero bueno, pues como está el muchacho, parece que sí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero igual, la derrota por cómo se da, con lugar de manejar el juego, tienes dos hombres más. Le regalamos iniciativa a un rival. Todo el tiempo le damos la pelota. No manejamos bien la pelota. No jugamos con nuestro cansancio, porque venimos de los viajes, de tanto tedio de estar en los hoteles, de 10 días de estar fuera de la casa, pero sobre todo eso, hay que hacer el sacrificio para poder conseguir resultados. Desafortunadamente no se nos dan, ¿no? Una última, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, te dejo hacer una 10 bien. Justamente sobre todo eso que mencionas, el manejo de partido, que no es la primera vez que ocurre, ¿crees que no se ha llegado a afianzar quizá por ahí la idea? No, la idea no está, estamos trabajando para que el equipo sea sólido, pero de repente nos falta viveza, picardía, una última jugada, de repente manejar los tiempos, manejar los ritmos, y hoy no hicimos nada, ¿no? Porque no nomás es la última jugada, la verdad es que no jugamos nada bien. El triunfo era un poco irreal de lo que estaba pasando dentro de la cancha. Por más que de repente por ahí haces muy mal las cosas, dices, bueno, te vas a llevar algo que no mereces, pero al fin de cuentas estaba ahí para llevárnoslos, y en dos jugadas lo dejamos ir, porque lo dejamos ir en el último minuto del partido y luego tuvimos el quinto penal para ganarlo y lo dejamos ir. Entonces, como digo, a veces no es de merecimientos, es de hacer las cosas, no merecíamos y lo estábamos medio haciendo, y cuando le damos oportunidad al rival lo dejamos que ellos obviamente las aprovechen sus oportunidades, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer esta cosa.